actividad en seguimiento a la dislocada que, como otra campaña, se está desarrollando en estos mismos momentos en el estado de Chiapas y en varios estados y en este mismo Distrito Federal. A esta misma hora, en estos mismos momentos, se encuentran compañeros de la otra campaña también en la representación de la Casa de Chiapas, en esa casa del mal gobierno. Y hoy les explicamos por qué venimos ante esta institución a exigir que cese el hostigamiento en primera instancia a nuestro compañero, el profesor Alberto Patistán. Estamos aquí porque aquí es donde se generan las acciones en los penales de alta seguridad. Aquí es donde venimos a decirles que nuestro compañero Alberto Patistán fue mal llevado hasta Sinaloa. No le corresponde estar en un penal de alta seguridad. Él no cometió ningún delito del fuero federal. Por eso es que venimos aquí a denunciar la complicidad de esta institución junto con el gobierno de Sabines, que de manera totalmente ilegal fue trasladado nuestro compañero Alberto Patistán como una acción para desarticular la lucha que ellos están llevando a cabo, no solo en el penal, en varios de los penales de Chiapas, porque ya lleva muchos años preso injustamente. Por eso es que se declararon en huelga y en ayunos para exigir su liberación. Y es así como el gobierno de Chiapas, tratando de desarticular el movimiento para liberar a nuestros compañeros, es que exigen, lo trasladan de forma incorrecta. Por eso es que hoy nos encontramos ante esta institución para denunciar la complicidad que junto con el gobernador de Chiapas están cometiendo, porque ellos tienen la obligación, esta institución, de ver quiénes se encuentran en los penales de alta seguridad. Y Alberto Patistán no corresponde a la figura en donde deben de estar la gente que ingresa a los penales de alta seguridad. Sabemos que el hecho de su traslado se debe exclusivamente para desarticular esa lucha por la liberación de los presos injustamente en el estado de Chiapas. Pero eso va a concluir. No vamos a permitir que nuestro compañero Alberto Patistán, con esa salud tan deteriorada que tiene, aún se encuentre en un penal que nosotros lo llamamos de exterminio. De exterminio porque sabemos cómo se las gastan en estos penales de alta seguridad. Por eso es que hoy venimos a exigir, el compañero tiene derecho a recibir visitas, el compañero tiene derecho a recibir el servicio de salud, dado su mismo estado de salud, y responsabilizamos a las autoridades encargadas de estos penales de alta seguridad de la situación física y mental de nuestro compañero. Al mismo tiempo estamos denunciando que el cese a la lucha por la libertad de nuestros demás compañeros presos injustamente en los otros penales en Chiapas no va a cesar. Y así como estamos hoy a nivel internacional y a nivel nacional reclamando la libertad de nuestros compañeros, esta no va a cesar hasta que tengamos otra vez Alberto Patistán en su tierra, en Chiapas. Él debe de estar en Chiapas y debe aún estar en libertad. Por eso es que venimos hoy a reclamar a esta institución que se comporte como debe de ser, que se comporte legalmente. Estamos, se dice, en un estado de derecho, y no es estado de derecho cuando a los presos políticos se les quiere mover de un lado a otro sin que siquiera tengan por qué estar en un penal de alta seguridad. Esta es una pequeña acción dentro de muchas que se están llevando a cabo en todo el país, y no solo en el país, sino a nivel internacional. Todos los adherentes de la otra campaña hoy estamos diciendo ¡libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! un preso de conciencia, un preso que empezó a mover toda la corrupción que hay dentro de los penales de Chiapas. Y es por eso que queriendo desarticular esa lucha, es que lo trasladan injustamente a un penal y a un penal de alta seguridad. En los penales de alta seguridad sabemos, según lo estipula y según lo estipula esta misma institución donde hoy nos encontramos, es que deben de estar los delincuentes que cometen delitos del fuero federal. Nuestro compañero Alberto Pakistán no es un delincuente, es un luchador social que desde hace 10 años está preso injustamente y lo ha demostrado. Y por eso es que se desarrolla toda esta lucha por la libertad de él y de otros más que se encuentran en diferentes penales de Chiapas. Por eso es que hoy venimos a denunciarlo y a exigir a esta institución que comporte dentro de una verdadera, de un verdadero Estado de Derecho. No vamos a permitir que a nuestro compañero se le deteriore más su estado de salud y responsabilizamos a las autoridades responsables de del penal de alta seguridad en Sinaloa de la situación que tenga nuestro compañero Alberto Pakistán. No más detenciones injustas, no más presos políticos en las mazmorras para detener la lucha de este país. Ya no lo van a poder detener. Esta lucha ya se inició y se inició de manera pacífica ante la lucha contra el narcotráfico que Calderón está desatando y que no es contra el narcotráfico, es contra el pueblo mexicano. Por eso decimos el ejército a sus cuarteles. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad.